pueden imaginar de qué se trata la película. Va, solo te voy a hacer una pregunta que espero que no sea spoiler. Ajá. Si vos consideras que no vale la pena responderla, no la respondas. Ajá. ¿Es de miedo? No, es, tiene un poquito de gore. Un poquito. Okay. Más gore. Es más que suspenso miedo. Que miedo. Clichés de miedo, perdón. Es que de repente el suspenso se vuelve cómico a media película. Ya no puedo decir más. No, no, pero ya, ya, ya. Ahí ya vendieron más caras de verlo. Se hace la media de los mocos. De repente van a matar a alguien con la música de Ben Hilbert. Casi. Oh, bueno, ahí vamos con. Bueno, entiendo que esta movie. ¿No? Entiendo que esta movie la hizo Joss Whedon hace años, pero que no salió hasta ahorita. No. Porque tuvo problemas o retrasos de. No, creo que le escribió hace años. Logrado vender. ¿Y al final quién la dirigió? Un señor Goddard, que es el mismo que la coescribió con él. Pero no es ese, no es ese muerto viviente, no, que no, está. No. Un tal Webb Joseph. Es el hermano de Webb. De, sí, pero espérate, se llama Greg. El apellido. El apellido. No sé, pero es el hermano de Joseph Webb. Ay, señoras y señores, hoy sí, continuamos con nada. El trivia de la semana. ¿Por qué? Llenando su cabeza de basura. A ver, Julius, vuelve llenando la cabeza de basura, pero esta vez con un trivia. La familia, güey, ¿no? Tiene un hermano. La familia Hemsworth tiene dos hermanos del mismo apellido. ¡No, sí! Y la primera cosa que hace es que el papá. La mamá es la única. La mamá no. Todo ahí es la única. ¿Coincidencia? I think. Conspiración, creo que. Ta, ta, ta. Ya no para, vergüenza. ¿Cómo le dice, hermano? Mira. Se llama a ese a Chris, que lo ordeñaron en esa noche. Le sacaron el jugo hasta. Aquí de la pasta de dientes, que hasta le pasas el cepillo para aplastándola a ver si le sacaron. Que vende de que haya llavita, hombre. De ahí nos salteamos el episodio 377 y llegamos al 378. En ese episodio tuvimos noticias de Comic Con y hablamos de que Brito Man conoce bien a la DC. Pero ponele, yo siento que los por lo menos los Justice League es tan conocida. La Liga de la Justicia. ¿Qué podrían hacer una película sin la necesidad de, o sea, de para, hacer las películas previas? Para reintroducir los personajes que ya toda la mara se puede por la serie animada. ¿Qué puta no sabe quién es Spider-Man? Necesitan hacer las películas introductorias. Hasta retomando. Batman, Superman. Hasta el cero tiene Aquaman. ¿Quién puta no me lo puede? Este. Obviamente, seguimos en la fe. Salió tan natural. Ni lo había terminado de decir y yo mismo ya me estaba cagando la risa. De ahí, en ese mismo episodio 378, hablamos los sonidos del super volado. Es que el Superman es tan ridículo que. Sí. Porque ponele, va, el look que le han dado al traje de Batman. Es que ese look es tan chido. Es práctico. Pues. Pero Batman sí se comprende más porque tiene que protegerse de porque él no tiene super poder, no super fuerza. Que en la primer bombazo salga chulón ahí. Y el dinglin dinglin al volado. El super volado. Me hace que. Sí, pero no deja de ver. Mira, no se ve. No es dinglin dinglin, es que. ¡Tong! Es super malo. Ah, sí, me pete culero, dinglin dinglin. El carrito sorbete. Ay, Dios. Y aquí dice que me estaban haciendo leña a escondidas. No, jamás. No, el episodio 379. Para eso mejor hubiera diseñado la pastilla para que le hiciera grande solo ciertas partes. A los pies, para matar más hormigas. Sí, claro. Calzaba recio. Decimos. Los dedos para hacerse proctor. Cuando aún salía solito en su cómic, hay una aventura donde tiene que trabajar con...